Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 16 de agosto. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ofreció en la tarde del pasado viernes una rueda de prensa con motivo de la celebración del Día de la Juventud, en la que hizo un repaso de las políticas y acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Ubrique en esta materia durante el actual mandato. De esta manera, Martel hizo referencia a proyectos como el Banco de Recursos Juveniles, los programas de apoyo a iniciativas juveniles o de ocio alternativo, la Agenda Joven o el programa Informa Joven, a través del cual se han impartido ya 24 talleres. Podemos decir que la juventud es posiblemente la etapa más importante de la vida de un ciudadano, ya que dicha etapa desarrolla diferentes modelos de conciliación civil y de convivencia con los demás, ¿no? Generando esos sociales desde lo personal, que sumándolo a otros esos sociales con otros ciudadanos, en juventud o no, harán que el pueblo se encuentre en sintonía y se puede decir que existe actualmente una paz social en consolidación de los jóvenes de nuestra localidad. Por lo tanto, desde las instituciones, especialmente desde, en este caso, desde el equipo de gobierno, entendemos que es de vital importancia las acciones realizadas durante este mandato dirigidas a los más jóvenes de nuestra localidad. Durante este periodo, pues, hemos estado trabajando transversalmente entre las diferentes delegaciones, pero en este caso vamos a hablar de la Delegación de Juventud, donde se han atendido todas las demandas creando diferentes programas innovadores, como sería el Banco de Recursos Juveniles, que es dotar de herramientas y material de préstamo para los jóvenes para que puedan facilitar tanto su labor de estudio como la vida social o entre sus semejantes, ¿no? Un programa de apoyo a iniciativas juveniles donde se han dotado de recursos, espacios municipales y material para el desarrollo de proyectos. Ejemplo, por las batallas de gallos, club de lectura juvenil, visitar salón manga, excursiones a parques acuáticos, todo tipo de índole, tanto social como lúdico y musical. También el programa Informa Joven, donde acciones formativas que van centradas en ámbitos como la igualdad de género, prevención de la violencia machista, la prevención del acoso escolar o uso responsable de los dispositivos móviles. En este año, pues, han impartido 24 talleres en los diferentes centros educativos de educación secundaria. Un programa de ocio alternativo, donde se ha dotado con personal y una serie de recursos para lúdicos dentro de la Casa de la Juventud, y una apertura con un horario extenso, variando según la frecuencia de la época, tanto en invierno la apertura a los fines de semana, como este verano, pues sigue abierta de 5 a 9 esa Casa de la Juventud para el disfrute y esté en un espacio, por decirlo, entre comillas, sano entre jóvenes. Y un programa también de Conoce tu entorno, aprovechando el entorno que tenemos de nuestros parajes, ¿no? El acercamiento también al entorno medioambiental a través de diferentes actividades de aventura. También, pues, durante todo el año esta Agenda Joven ha estado funcionando con diferentes propuestas donde se publicita el acceso a la información que viene tanto las actividades que promueve la Delegación de Juventud como lo que las actividades que organiza la Delegación. Por otra parte, también resaltar el Centro de Información Juvenil, único en nuestra comarca, que se encuentra en la Casa de la Juventud, especialmente este año, donde a través del programa de información juvenil, dotado con un técnico que ha ido por los diferentes centros educativos de nuestra localidad, a informar sobre todas y cada una de las políticas que se van, todo lo necesario que de jóvenes que se mueven, tanto el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Nacional de Juventud, esa lealtad institucional se ha trasladado a través de este programa y también las actividades que se organizan desde la Delegación, desde este Ayuntamiento, Diputación de Cádiz, todas las herramientas que han estado a disposición, tanto locales como de otras administraciones, han puesto en valor, se han informado correctamente y ha tenido un alcance a 1.200 alumnos durante todo este periodo, ¿no? Y, bueno, durante esa experiencia se ha informado a través de una encuesta, se ha trasladado a través de una encuesta donde se ha recabado toda la información que los jóvenes nos han querido trasladarnos, dándoles voz y voto a todas y cada una de las actividades, como anteriormente he estado mencionando, Y a su vez, pues bueno, también trasladarnos, cada alumno nos ha trasladado todas sus inquietudes y también una valoración para saber en qué estado estaba la delegación y saber cuál era la opinión de los jóvenes sobre la delegación de juventud, ¿no? Toda política que se practica, bueno, en general todo lo que mueve el área de juventud, y agradecer ese notable con el que nos han calificado. También, para finalizar, pues destacar la transversalidad de las acciones realizadas por otras delegaciones en materia juvenil, con la creación de actividades y diferentes espacios, que se va tanto en materia deportiva, cultural, también en el viario público. El ejemplo más reciente, pues la creación del skatepark en la zona de la barriada del ministro Francisco Fernández Ordóñez. Y bueno, viene a ser un poco, en breve resumen, podríamos extenderme más, pero resaltar sí todas estas cuestiones y lo más importante, que seguimos trabajando. Por otra parte, Antonio Martel ha hablado hoy de la actividad del supertobogán acuático que la Delegación de Juventud organiza el próximo viernes 19 de agosto y que estará ubicado en la avenida Sierra de Ubrique de 4 a 8 de la tarde. Esta actividad contará con dos deslizadoras de 65 y 50 metros respectivamente, un castillo hinchable acuático y una mini deslizadora para los más pequeños. Aunque el acceso a esta actividad es de carácter gratuito, desde la Delegación de Juventud se solicita la aportación voluntaria de un kilo de alimento que será donado a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. De igual modo, se recuerda que será obligatorio llevar un flotador o una colchoneta para participar en la actividad. Antonio Martel, concejal de Juventud. Podemos decir que el supertobogán, pues, este año se va a realizar en la zona de expansión, en la zona de La Vega, por el motivo, sencillo motivo de que siempre se está organizando la zona de la barriada Andalucía, la cuesta aquella, pero derivado de las obras que están actualmente en la zona, no sé tampoco, bueno, no veíamos bien correspondiente de cortar una vía bastante importante y bueno, y no castigar mucho más esa zona, ese tiene una serie de características de pendiente, de espacio, de anchura a la calle, ¿no? Son dos deslizadoras bastante anchas, ocupan todo el trazado de la vía. Y además tiene que tener cerca una zona llana para la finalización tanto de la deslizadora y también de las atracciones, de las colchonetas hinchables que también aparte vienen de la deslizadora. Otra, una serie de características que tiene la actividad y una serie de cuestiones que, bueno, pues han marcado de que el espacio más idóneo en la vía pública de nuestra localidad pues sea allí, en la Nueva Vega, exactamente en la avenida Sierra de Ubrique. También un lugar muy bueno, una calle ancha, para poder también el acceso, también las pequeñas colas que se pueden originar, tiene espacio, zona peatonal, bueno, para tanto la empresa, cuando lo vio instaladora, vio un espacio idóneo. Dice, un espacio idóneo, montan muchos municipios, cuando se le indicó ese, le pareció fabuloso. Pues tenía espacios peatonales, una cuesta ancha, grande, con bastante con pendientes, sí, también tenía otro espacio donde van las otras deslizadoras, también las pequeñas, pues, también venía estupendo, así que sin problema. Sí, son bastante grandes, son dos deslizadoras. Este año también, como el año anterior, primero no, pero el segundo sí pusimos dos deslizadoras debido a la cantidad de jóvenes que participaron en la primera vez, pues de dos en dos, por decirlo de alguna manera, pues hay mayor desatasco de la cola de niños que quieren participar, ¿no, hombre? Está claro de que son bastante numerosos y hay que, como dice, dimensionarlo acorde con las necesidades o la demanda que hay. Y también hay otras pequeñas atracciones para los más pequeños, ¿no? Uh-huh. A cierta edad, de que a lo mejor por el supertobogán no se sentirán, pues tienen también unas pequeñas atracciones para que se diviertan. De 4 a 8, el próximo viernes 19 tendrá lugar. Y también importante, pues, llevar un deslizador, una colchoneta hinchable para poder deslizarse por el tobogán, para evitar lo que son las fricciones con la misma lona que trae, el principal motivo de esa colchoneta, y también el acceso Es un kilo voluntario, un kilo de alimentos voluntario, es voluntario. De alimentos, bueno, mientras más aportemos mejor para la causa solidaria que es para la Asociación Saharaui Tierra Libre. Y la Junta de Andalucía notifica hoy martes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 115,2 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 5 casos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 3 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. Este pasado fin de semana se han vuelto a registrar nuevos episodios de caídas de ejemplares jóvenes de buitre leonado en el núcleo urbano de Ubrique y sus alrededores. En la tarde del viernes, el recuperador Antonio García intervino en el rescate de un ejemplar en una vivienda de Villaluenga de Rosario y casi al mismo tiempo de otro joven buitre en la calle San Francisco en Ubrique, cerca del Bar La Parra. De esta manera, son ya 10 los ejemplares rescatados en lo que llevamos de verano. Pero sin duda la gran sorpresa de este fin de semana tuvo lugar el domingo, cuando se intervino en el rescate de un joven ejemplar de alimoche o buitre sabio, que Antonio García, junto a la policía local y 2 ciudadanos, lo localizaban en la loma del trasvase, cerca del río, después de ser alertados por un vecino. El polluelo tenía una anilla en cada pata, lo que reflejaba que su nido estaba controlado por medio ambiente. Pocas horas después, un agente de medio ambiente recogió la limoche para trasladarlo inmediatamente al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Puerto Real, al tratarse de una especie declarada desde 2007 en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también en el Libro Rojo de las Aves de España. Escuchamos a Antonio García. Y fuimos buscando por allí hasta que dice Manuel, mira, está ahí concretamente, digo, Dios mío, cómo se queda ahí, se muere. Esa cosita tan pequeña, menos de la mitad de un buitre, tan frágil. Bueno, total, que mi compañero que venía conmigo es mi Modesto Angulo, compañero del Instituto Las Cumbres, que le gusta también las cosas del medio ambiente. Allí bajamos como pudimos, era un terreplén para abajo, bastante inhóspito, con hierba hasta arriba. Allí estaba, como pudimos, llegamos. Ya te digo, estaba difícil y lo cogí sin problema. Esto no. El joven alimoche o buitre sabio, también le llaman buitre egipcio, estaba allí totalmente quieto, ni abrió el pico ni nada, lo cogí como el que coge, yo qué sé, pesa menos que una gallina, no pesaba nada, estaba bastante delgado. Bueno, pues cogí, ya no se veía, lo llevamos a las aulas. Me lo traje para mi casa y pensé, digo, si lo suelto con los buitres, por la mañana temprano, me lo matan, porque esto es tan frágil. Así que cogí, lo dejé en la jaula toda la noche, comprobamos que tenía 2 anillas. La anilla era la C16, la grande, se ve bien bien en una de las fotos, y la otra es metálica, no la vi. Pero tengo buenos amigos en medio ambiente, y llamé a uno, le digo, mira amigo, he visto esto, ha pasado esto, ¿por qué no me busca qué podemos hacer? Porque mira la hora que es y esto hay que llevárselo ya porque lo mismo está herido, le faltan plumas, tiene algún problema, ¿vale? Porque la hora que era tampoco era para darle de comer cuando yo llegué aquí ya a las 10 a mi casa, aparte no se veía nada, los días son más cortos. Entonces, total, que en resumidas cuentas, a las 8 de la mañana me están diciendo, pues mira, es un pisón pollo nuevo del año, del nido tal, el más chico de los 2 hermanos, son 2 hermanos, y el nido está desde el lugar donde lo has cogido, pues en línea recta, habrá un kilómetro en línea recta. Digo, no me digas. Digo, bueno, pues estupendo. Dice, el protocolo está activado, van para allá, ya para recogerte. Digo, ah, qué bien. O sea que me dijeron ya por la mañana que venían a recogerlo. También un agente forestal de aquí de Ubrique, buen amigo mío, Alfonso Domínguez, me dijo, Antonio, me he enterado del tema, ya hemos activado el protocolo y va un agente forestal directamente a tu casa, ya para allá, a recogerlo y se lo da, que nos los trae al CREA, que lo está esperando la veterinaria a las 11 de la mañana para hacerle un examen. Hombre, qué maravilla, de verdad. porque en serio te digo, me preocupa. Y hoy martes se retoma la programación del cine de verano en la Plaza de Toros de Ubrique, con la proyección a partir de las 10 de la noche de la película Peter Rabbit 2, A la fuga, con entrada libre y gratuita. Se trata de un film de animación en el que se narran las aventuras del travieso intrépido conejo Peter y sus adorables amigos. ¡Espera! ¡Ya no tienes por qué comerme! ¡Puedes coger todo lo que quieras! Lo sé. Es que tengo tanta energía. Creo que es esta nueva dieta vegana. ¿Has probado hacer jogging? ¿Crees que funcionaría? ¡Tommy! ¡Eso es del señor McGregor! Ahora compartimos el huerto. ¡Mira! ¿Eh? Anda, que si no fuera por mí. ¡Peter! ¡Lo sabía! No. ¡Deja mis tomates en paz! ¡Tienes todo lo demás! Siempre me está diciendo lo malo que soy. Tal vez me iría mejor sin ellos. ¡Vengo yo! ¿Te llamas Peter Rabbit? Sí. Yo era muy amigo de tu padre. ¿De verdad? Coge un melocotón. Peter, ¿pero qué te ha pasado? He conocido a un viejo amigo de papá y nunca me he sentido tan aceptado. Este es el huerto de McGregor de la ciudad, el mercadillo. Parece un poco peligroso. Yo nunca os pondría en peligro, os lo prometo. Vale, no prometo nada. ¿Vamos a robar ese sitio, sí o no? Por otro lado, la Fundación López Mariscal informa que el lunes 5 de septiembre y el martes 6, de 4 a 8 de la tarde, se podrán recoger en su sede de la calle García Lorca las invitaciones para el show de los Morancos y Bertín Osborne, que se celebrará en la Plaza de Toros de Ubrique el sábado 10 de septiembre. Se comunica además que se entregarán dos entradas por persona mayor de 15 años. En otro orden de cosas y en el apartado cultural, destacamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas se hacía el pasado viernes con el sexto premio del 16º Certamen de Pintura Rápida de Corral de Calatrava, en Ciudad Real. La obra premiada es un cuadro de 100 por 81 centímetros pintado al carboncillo con acrílico sobre lienzo, en el que ha representado una vista de una calle que da a una plaza en la cual se ve al fondo la torre de una iglesia. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.